si tienes a Cristo, sobran los sacerdotes. En el Evangelio podemos leer que Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Tenemos que tener el espíritu de verdad en nosotros mismos. Juan 14, 17. Es recomendable leer todo el capítulo 14 de Juan. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien todo esto. Nadie es cristiano si no tiene en uno mismo, en la propia vida, al Espíritu de Dios, al que llamamos el Cristo. Por muchos estudios teológicos que tenga, lo importante es la propia experiencia espiritual, porque nosotros la vivimos y podemos decir con propiedad que si tienes a Cristo, sobran los sacerdotes. La religión rica, tales como los católicos, los protestantes, etc., tienen su jerarquía y sacerdotes con estudios de seminario, paga mensual, etc. Y claro está que esto no es el cristianismo sencillo que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el cual decía con propiedad: aprended de mí, porque llevaba en sí mismo a Cristo. Es muy triste ver a nuestra humanidad dividida en ricos y pobres, pero se ha llegado al colmo de la falsedad e hipocresía de que esta iglesia, que se autotitula cristiana, tales como católicos, protestantes, etc., también esté compuesta de ricos y pobres, autotitulándose hermanos cristianos, etc. Y esto es una continua burla que se hace a Dios y al prójimo. Tenemos que repetir continuamente que sin Cristo en uno mismo, nadie es cristiano. Todo el capítulo 14 de Juan lo explica muy bien. Y nosotros, además de esta lectura, tenemos la propia experiencia espiritual. Y podemos decir con razón y con propiedad a las jerarquías, sacerdotes y creyentes de la iglesia rica que busquen a Cristo, comprendiendo nosotros muy bien que en estas organizaciones hay personas que buscan a Cristo, pero la organización en sí misma, a la cual llaman religión, no tiene nada que ver con Cristo, con Dios, por mucho que lo prediquen, porque tener a Cristo no es cuestión de estudios, sino de experiencia propia. El cristiano de Cristo vive la verdadera vida de paz, justicia, armonía, bondad, etc. Pero todo esto de Dios. Los cristianos de Cristo no esperamos milagros de nadie, por ejemplo, de los partidos políticos. Y por eso recomendamos que no se vote a nadie, porque los pobres, no se vote a nadie, que los pobres se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y que se procure no traer muchos hijos al mundo para no engrosar más el número de parados, de mano de obra barata o de soldados para las guerras que organizan los ricos. En una palabra, amigos obreros y obreras, los pobres del mundo, buscad a Cristo, que es luz. Y ya se sabe que cuando hay luz se ven las cosas claras. No se trata, pues, de odiar a nadie ni de tener ninguna clase de soberbia, pero cuando el ser humano vive en y con Cristo, tiene el derecho y el deber de predicar a la humanidad el mensaje de Cristo. Buscad a Cristo, amigos. Así se ame. No tiene nada que ver con el mensaje, pero quiero compartir la buena noticia. Mi hija ha aprobado el curso y ahora dentro de un par de semanas se entrará a ser estudiante. Pero para mí es una alegría, ¿eh? ¿Te la claro. Que ves? Pues le da tanto la vuelta. Sí, felicidades. Porque al principio del curso pues le costó un poco adaptarse y a los profesores y además se exigía mucho y tal. Pero poco a poco ahí lo... ¿Enfermera? Maestra. Me guapo. Sí. Eso es muy guapo. Yo quisiera comentar... Quisiera comentar una parte del mensaje. Y es que, por ejemplo, tiene un poco que ver con lo que un poco estaba pensando, de no solamente de tener ideas propias, sino de tener experiencias propias. Y aquí hay una parte del mensaje que, claro, te puede dar lugar a que medites un poco sobre lo que es sentir y vivir a Cristo. Hay la parte sobre todo que dice, tenemos que repetir continuamente que sin Cristo en uno mismo nadie es cristiano. Todo el capítulo 14 de Pablo explica muy bien. Y nosotros, además de esta lectura, tenemos la propia experiencia espiritual. Y podemos decir con razón y con propiedad a las jerarquías, sacerdotes y creyentes de la iglesia rica que buscan a Cristo. Comprendiendo nosotros muy bien que en estas organizaciones hay personas que buscan a Cristo. Pero la religión en sí misma, la cual llaman religión, no tiene nada que ver con Cristo, con Dios, por mucho que lo prediquen. Claro, esto... Cristo no es cuestión de estudios, sino de experiencias propias. Yo sinceramente tengo un poco en mí mismo una especie como de quizás un poco de vacío, porque claro, yo no puedo decirle a una persona que no tiene, que no, o sea, que puedo decirle, hacerlo comparar conmigo mismo, de experiencias propias respecto a Cristo. Tener a Cristo es ser cristiano de Cristo. Si tener a Cristo en un momento determinado significa que no pretendes a ninguna religión organizada, que eres como aquel que dice, entre comillas, libre respecto a aquello que circula por ahí como los que son seguidores o buscadores de Dios, pero que están dentro de una religión, yo puedo comentar en mí mismo que yo tengo un poco de serias dudas. O serias dudas porque yo no sé, en mí mismo, no tengo una experiencia propia de decir que tengo a Cristo en mí mismo. No soy consciente de eso. Puedo tener una idea determinada de lo que es vivir al Cristo, pero no una experiencia propia. Entonces, claro, el mensaje es fuerte en sí, porque cara a los demás hay personas que dentro de una religión pueden tener una experiencia, y dentro de una religión, una experiencia del Cristo mucho más fuerte. Y seguro que la tienen muchas personas, yo, mucho Cristo, yo no me puedo decir que la tenga. ¿Por qué? Porque por sus hechos los conoceréis, a las personas se conocen por los hechos. Y los hechos, pues normalmente en la persona, pues le dan de la identidad de cristiano. Que luego no sean capaces, entre comillas, de desligarse de una religión. Mira, yo no lo sé. Esto, porque es una cuestión, dijéramos, de que necesitan una religión, de cobardía, de que les va bien estar ahí, yo no lo sé. Y muchas veces yo me lo pregunto a mí mismo también. Entonces, a mí me entra un poco ánimos a leerlo, pero a la vez me quedo muy lejos de lo que es el núcleo del mensaje. Y yo hablo por mí, hablo por mí. Sin que tengo que decir que de hecho, pues claro, cada uno puede tener una experiencia propia respecto a lo que es Cristo y no es Cristo. ¿Eh? Y no es lo mismo que yo te diría, no es que esperes aquí y vea aquí una nube y una voz, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el otro día, claro, vi un poco la conversación que estaba aquí diciéndole a una persona de un foro. Decía Cayetano, una cosa que leía de un chico que estudió de México, que estaba poniendo el cassette, y ese chico, una de las cosas que a mí me quedó muy grabada, nacimos sin Dios. De hecho, nacimos sin Dios. Yo estuve pensando a lo largo de dos o tres días sobre esa. De hecho sí que nacemos sin Dios. Luego nos explican qué es lo que es. O nacemos con Dios. Bueno, yo te estoy hablando del Dios a lo que se refería el chico. Porque si a ti y yo no te hablan de Dios en absoluto, no vas a conocer nunca la palabra de Dios. Eso está clarísimo. No vayamos ahora a buscar un coste que negra, a menos que tengas después una inscripción. Por desgracia, digo que a veces pues eso de tener ideas propias y experiencias propias es lo ideal. Lo maravilloso, pero hoy por hoy mis ideas propias y mis experiencias, bueno, preferencias no, pero ideas propias, se han conformado con cosas de aquí, de allí, de lo demás allá, que luego interiormente o mentalmente pienso que tienen para mí mismo, pues que diría yo, una explicación o una respuesta, me da una respuesta a una serie de incógnitas que tengo, pero tengo montones de incógnitas, igual que comprendo que hay millones de buscadores. están dentro de una serie de corrientes filosóficas o religiones, que también se preguntarán lo mismo a su manera. Intentan buscar una respuesta. Que luego lo consigan o luego no lo consigan. Pero no lo está pasando. Lo conseguiré o no lo conseguiré. Voy viviendo con la que yo y tengo mis dudas y tengo mis temores y claro, yo no puedo transmitir una seguridad como este mensaje se transmite a otra persona, para mí mismo, ¿no? Podemos dar un ejemplo de grupo, de idea de lo que el cristianismo es respecto a lo que nosotros pensamos, pero porque vivo realmente cuando te puertas adentro, te metes en tu casa, en tu alcoba, a ver la seguridad, los temores, dónde están ahí, a un calle, porque si no. Pues resulta que, bueno, ustedes saben que yo participo bastante en internet, ¿no? Poniendo mensajes de Cayetano en distintos sitios. Y una chica de Panamá me contestó ayer, me dice que ya se juntan con su país, con las familias, y leen la Biblia, que no quieren saber nada de religión organizada. Y yo, y me decía hoy día, que vendrá su amigo, un hermano, hablan de hermano, ¿no? De Bolivia iba a venir a verla a su casa. Y por lo menos ellos reconocen que no necesitan pastores, que no necesitan cura, que se ve que son evangélicos, por lo que más o menos han entendido, ¿no? Y yo le dije hoy día, le he contestado a la chica y le digo, oye, está muy bien, que Sabi se llama, hola Sabi, le digo, qué bueno que viene el hermano de Bolivia a verte, le digo, de tu congregación, del grupo que se reúnen en Panamá, ¿no? Y me dice, sí, y yo le digo, bueno, entonces los mensajes que te me han enviado de Cayetano también enséñaselo, porque claro, para que lo sepa y tal y cual. Y en el fondo lo que quiero es que se lo lleve a Bolivia, y que lo pueda dar a otro, no sé. Pero así, no, le voy. Y nada, es buena chavala, es buena chica. De repente aparece gente, sí, como aparece gente contraria que te critica todo. Es que hay de todo. Esta mañana me metió, dije, cristiano de todo el mundo, y pinché. Porque uno se pone con el Google y ustedes saben que le sale de cual lista enorme. A ver, y este de China, a ver, ¿quiénes son estos? Y era un evangélico en China, el pastor, y menos mal, bastante abierto, tú podías poner un trozo de lo que quisieras, una carta, y luego escribirle a él, y luego hacía unas preguntas y tú podías contestar, y te la publicaban de inmediato, ¿verdad? Y dije, tú voy a aprovechar, y así, que era increíble, ¿no? Y uno puede estar ahí mañana, tarde y noche, no se para. Y cada foro que uno visita, cada grupo, cada... Estas cosas que... Hay gente que sí, por ejemplo, el otro día me puse en una del JJ Benítez. Y esto, a ver, ¿qué pasa con esto? El caballo de Troya y toda esa historia. Y bueno, y entonces un chico decía, este de Argentina, porque de todas partes saben que participan. Y este de Argentina decía, sí, porque yo estoy esperando que me llegue, que publiquen el séptimo Caballo de Troya, el libro número 7, porque me gustan mucho las cosas de Jesús, cómo las explica, no sé si será verdad o mentira, y otra chica le contestaba también que estaba de acuerdo, en fin, me metí en esa historia a ver qué pasaba con esta gente. Y había como 4 o 5 distintos temas, ¿no?, relacionados con esto. Ah, dije yo, aquí está la mía, dije, metí. Y le dije que sí, que JJ Benítez, lo que publicaba acerca de Jesús, es porque tenía información de un tal Cayetano Martín, un amigo mío, tal y cual, y bueno, le expliqué en 2 o 3 líneas resumido, porque, claro, al principio, ¿no? Y claro, y le dije, está el libro de José, puse los datos como ubicarlo, aquí leeré cosas de Jesús, porque estas sí que son bastante profundas y auténticas, porque esto es por tradición oral de padres a hijos, por otra vez este amigo y tal y cual, de Mallorca, en fin. Bueno, la cosa es que hoy día, ayer contestó una chica que se lo vino a leer a Cayetano esta mañana y dice, esto no lo sabía, está bien que haya gente como vosotros en el mundo, porque yo la verdad es que de Jesús sé lo que me han enseñado en las religiones, claro, pero esto para mí es novedoso. ¿Y cómo es esto? A ver, cuéntame más de este señor Cayetano de Mallorca, a ver qué pasa con este señor, me dice. Y ya Cayetano esta mañana le ha contestado, ya esta tarde le pondré la respuesta. Y bueno, va apareciendo de todo, ¿eh? Porque los ateos que los odiais, ese casto que contestaban, ahora ya se callaron. Ya no han dicho nada más. Porque claro, Cayetano les pegó más fuerte ahora. Les digo de que la vida no podían negarla. Y para Cayetano, y el Cayetano dice, y para mí la vida es Dios. si vosotros queréis negarla, pues no, no podéis morir cuando queráis. La vida está prestada. Y el que te la prestó, te la quitará cuando quiera. Se la llevará cuando quiera. Y bueno, le dio bastante fuerte. Ya no han contestado automático más. Yo no sé si van a contestar o no, pero yo seguiré poniendo mensajes. Porque justo apareció una chica, Lu Babosek, que José también le contestó, ¿no? Que estuvo muy bien ese escrito que le hizo José, porque resulta que esta chica, aunque nosotros aquí no tengamos idea, pero hay gente que se está moviendo en todo el mundo. Y hay mucha gente que se está leyendo los tres libros que han publicado, que José sabe, el de él y el del Monte Maravilloso y el de Cayetano de él. Bueno, esos tres. Y entonces esta famosa Lulu, que parece que era francesa. Y yo le escribí, no, oye, ¿tú qué? ¿Parece francesa? No, no, me dice, soy española. Pero sí estudio francés, creo que pues algo nada. Y entonces esta chica le ha tirado flores a Cayetano. Eso es lo bueno en el foro de ateos. Y ella dice que acepta al creador, o sea que no es ateo. Al creador que habla a Dios, porque dice que lo encuentra bastante positivo este enfoque del cristianismo, un Jesús muy humano. Bueno, tú leíste más o menos lo que pone la Lulu. Estaría, y mira, sin hacer nada, en un foro que empiezan a tirarle crítica a Cayetano, aparece alguien que dice, no, leer esto, mira, este hombre sí que le va bien. Y claro, y después Cayetano peca por su lado, yo también agrego algo, y la cosa como que se va arreglando. Yo no me lo explico cómo, pero estos días no han contestado mal los ateos ya. Ya como que no saben qué decir. Porque Cayetano le dice ideas propias. A ver, decidme algo de la vida, del universo, a ver, ¿qué pensáis vosotros? Pero no me digáis nada de lo que habéis leído. Piensa tú. Y no han sido capaces. Uno reconoció el otro día que sí, que claro, que a lo mejor más adelante le vendrían, le bajarían. Y bueno, en fin. Pero es increíble, ¿eh? Como ese Cayetano, que hay mucha gente que está muy desorientada, ¿no? Y que todo esto lo está sirviendo para dar un poco de luz a todo el mundo, ¿no? Y bueno, es fascinante. Yo les pediría a los que pudieran y cuando pudieran, que tienen internet en sus casas, que intentaran meterse un poco y dar alguna opinión. Aunque no pongan los mensajes Cayetano como yo, si no les nace que no lo hagan. Pero alguna idea yo creo que es valiosa. Es que parece tanto. No solamente se trata de más de idea. Sí. Por eso que te digo. Los demás tienen mucho que transmitir. Por eso. Yo no digo que lo hagan como yo. Por eso estoy diciendo. Cada uno que ponga lo que quiera. Que parece, pero es que bueno. Que cuando estamos hablando parece que estamos para transmitir solamente, no para recibir. No, para recibir. No, también, claro. O sea, hay que intercambiar ideas, claro. Por supuesto, que hay ideas de gente que está bastante bien. Esta misma Lulu, que me ha gustado su enfoque, cómo lo ha hecho, que ni siquiera yo. Yo no se me había ocurrido escribirlo de esa manera, lo que pone. Un enfoque muy sociológico, histórico, político y social. Encontró de todo el mensaje en estos libros, sobre todo en el de Jesús de Nazaret. No, pero también el problema es el hecho de transmitir hasta eso, es criticable. Esta misma chica, también de dar su opinión, ha sido criticada por los otros poetas. Sí, o sea, claro. El problema está en que cuando una persona decide declarar, expresar lo que piensa, sea con puerta, sea de la puerta en que sea, de la manera en que sea, el problema está en que son las otras personas que ya empiezan a comentar sobre esa persona, que quiere convencer, quiere esto, quiere lo otro, que no quieres, que quieres dar a entender, que enseñas y que no quieres aprender. Siempre es el mismo problema. O sea, está claro que cuando tú te abres a los demás es porque te estás abriendo a aprender, no te estás abriendo solamente a enseñar. Claro, claro. Y eso también tenemos que asumirlo, no creernos. Que cuando decimos algo, decimos que vamos a dar en plan de maestros. No es verdad, vamos en plan de descubrir las cosas, de descubrir personas, de opiniones, de descubrir si hay más personas que tienen algo que decir y estar dispuesto a aprender. O sea, es un intercambio, estar dispuesto a intercambiar, ¿no? Es lo más importante. Que yo te digo que si yo me abro, comparto mi experiencia, por eso me dice muy mucho algo que otro pueda pensar desde el punto de vista de la tribu, desde el punto de vista de yo qué sé, desde el ambiente evangélico, católico, protestante, como queramos llamarlo. Pero no, que a fin de cuentas, yo estoy en un camino en el cual tengo mis nubarrones. De acuerdo, pero no con la cosa, con aquella premisa, no, Castro, premisa, no, premisa, de que parece que tenemos que, cuidado, que no vamos en plan de enseñar. Yo no estoy diciendo cuidado, yo estoy diciendo cuidado. Yo te digo que yo he dado mi opinión aquí, simple y llanamente. Sobre todo el hecho, sobre todo, me he inspirado más el mensaje de Cayetano. Claro, pero lo que dice el mensaje de Cayetano, pues yo me lo planteo a mí mismo y aquello, a ver qué es lo que yo vivo y qué es lo que me dice. Si esto es lo que... cuando yo me encierro en mi alcoba, te aseguro que tiemblo a veces, ¿sí? Los pensamientos que tengo, tiemblo. Es lo que le dije. Mi Cristo tiembla por su ausencia. Mira, el otro día, Castro, le comenté a Caetano, lo digo claramente, que le comenté, mira, temblar? Que cuando es... Tú tranquila, que no... ¿Qué te hace temblar? No me contestes. No, eso está bien. No, ya las tengo hasta aquí en algunas cosas. No, el otro día, con el tema de Internet, el problema está, y también cuando hay estos foros o este intercambio de ideas, el problema está en saber también dónde uno se mete. Está claro de que no vas a encontrar en ningún sitio, y sobre todo en esos temas de diálogo y de discusión y tal, que te abra la puerta, ni mucho menos. Es meterse allí, dar una opinión y punto. Y sabes que va a haber en contra y a favor. Eso es indudablemente, ¿no? Pero, Polines, que es positivo el hecho de tomarse la libertad, ¿no? Pero ya solamente eso ya... Libertad hay que tenerla siempre, para mostrar aquello, porque en el fondo muchas veces lo que escribes son anhelos también y deseos de que aquello que tú estás transmitiendo o realmente sea un hecho en tu propia vida también. Porque conformamos cartas muy bonitas, pero es lo que pasa, que esas cartas tienen que ser también el reflejo de aquello que vivamos. Eso es muy importante. Porque yo te lo digo, yo lo digo a mí mismo. Bueno. Sí, pero es como lo de siempre, ¿no? ¿Quién se atreve a criticar a otra persona? Si yo digo una opinión, lo que yo pienso sobre algo, bueno, si la otra persona me dice, pero tú antes de dar una opinión, tienes que vivir aquello que ves, bueno, de acuerdo, te lo acepto. Pero ahora dime tú quién eres para decirme eso. Lo haces tú en tu vida. Perdona, pero tú cuando pones el mensaje de Cayetano dentro de, por ejemplo, de Internet y te pone que no hay ningún cristiano de Cristo, si no tiene a Cristo interiormente, que tú asumes que aquella idea lo tienes también, si tú lo vives. Sí. Hay que asumirlo. Sí. ¿Quién eres tú para decirlo también? A otra persona. Pero es que tú no lo vives mejor interiormente. Es que puedes exponer hacia la crítica la que te... Hay que vivirla, pero día a día. Pero es lo que te he dicho, tú puedes decirle a todo el mundo, yo acepto lo que tú me dices, ¿de acuerdo? Pero ahora tú dime, ya que me haces una crítica, a ver si tú, ¿quién eres también? Pero ¿qué libertad te coges también para darme una... Es una pregunta al corazón, en el fondo que te hace. Porque la persona que normalmente transmite algo ahí también hace que quiera imponer algo, en plan que eso se nota enseguida. A una persona, al que te puede insultar porque estás escribiendo, no me interesa que digas cuando por el último por delante. Pues ya está, pero hay personas que normalmente tú veas que transmiten una idea, bueno, que lo han aprendido y lo han asumido como algo propio. Oye, pues de categoría, si lo asumes y lo haces tuyo, oye, pues muy bien, transmítelo porque aquello que tú has leído o que te han enseñado, tú lo vives. Y es llegar un poco a ese intercambio de lo que es la persona y el sentimiento que conlleva aquello que está transmitiendo. Eso es lo más bonito de los foros. Pues claro que sí, pero es lo más bonito, pero quiero decirte que luego, una cuando... Porque yo muchas veces, es verdad, a veces leo el mensaje de Caetano y digo siempre lo mismo, pero es porque no lo leo en la profundidad a lo mejor que debería de leerlo. Porque hay cosas, hay frases que no me... Pues a ver, estaba leyendo y a veces presto y no presto atención, pero he prestado más atención de la cuenta y tengo unas frases ahí que luego digo, ¡poin! Que te pegan como la diana. Pero bueno, ¿cómo puedes decir tú esto? Él lo puede decir, lo ha escrito porque lo vive, pero yo tengo que asumir aquello que él ha escrito para un estudio interior mío. No puedo decirle a otro, es que esto es así, pimpín, y vos te dirás, pero tú lo vives a Cristo, tú lo vives, puedes decir. Él ha hablado en plural, ha hablado por él, ha hablado por todos quizás. Pero claro, luego yo aquello me tengo que llevar como persona, y tengo que hablar por mí. Y es la cosa, es que queda interiormente, luego dices, bueno, es que en la alcoba yo se decía, ay, los nubarrones de mi alcoba, ¿cómo he estado hoy? ¿No? O sea, es cuando estás contigo mismo, ¿no? Y sí, cuando dices, bueno, tranquilo. Es muy difícil aceptar las cosas a través de un medio de comunicación, sea internet o lo que sea, porque tú no conoces a la persona. No, si no es por el Caetano, por ejemplo, Caetano lanza a través de María Gilda y los mensajes y ahora lo que ha salido en el anuario este, en el de este UGT, lanza ideas, pero vamos, quien lo lee, son ideas, no dejan de ser ideas. Pero igual, igual que otro dice que soy ateo, etcétera, etcétera. Pero como no conoces a la persona, siempre te queda la duda, y es normal. Le quedará la duda a la persona más bondadosa que pueda leer eso, y también a la persona más sinvergüenza. Le quedará la duda porque no lo conoce a la persona, a la otra que ha escrito eso. El asunto, el completar un poco el título, es conocerse. Es conocer personalmente a la persona. Ese es el cerrar un poco el círculo, ¿no? Acabar el círculo de la comunicación. Porque si no, simplemente se quedan en ideas. Por eso te abres en el foro y encuentras un mensaje de Cayetano, o un mensaje de Maracita, un mensaje nuestro, y comparándolo con los otros mensajes, son simplemente ideas. Porque tú comentas tus ideas y ellos y los demás también comentan las suyas, y hay cosas muy buenas en las otras. Pero hay que ir más allá de la idea. Y por eso hay que ir más allá, y ese es el si hay mensaje en todo esto, es ir más allá. El mensaje de la idea es la vivencia de la misma. Ese es el verdadero mensaje, el vivir aquello, desde mi punto de vista. Pero yo entiendo que tenga que haber un elemento siempre de duda con respecto a las personas que leen cosas en internet o en la prensa o lo que sea. Lo comprendo. Porque una cosa es lo que se escribe y otra cosa es conocer la vida de esa persona. Eso es algo que coño, que es bien natural, ¿no? Igual que nosotros tenemos dudas de otras personas, de lo que escriben, también tendrán dudas de lo nuestro, de lo que podamos escribir nosotros. Aunque sea la verdad más irrefutable que pueda existir, pero se tendrán dudas. Porque muchas veces hemos comentado de que ha habido, y los hay, escritores que dicen cosas fantásticas, maravillosas, pero que su vida trae mucho que desear. ¿Cuántas veces? Lo hemos dicho, y nuestra crítica expuesta en ese sentido ha sido pero brutal, porque lo hemos, desde la A hasta la Z hemos hablado de muchísimas personas que viven bien. Pero su vida, la vida, ese es el elemento base, ¿no? Vida de las personas. Si a lo mejor no sé, como ahora me ha venido a la cabeza cuando fuiste al obispado y te diste de baja, ¿no? Y quisieron cogerte por ese sentido. No por lo que les dijiste allí, yo me voy a dar de baja, sino que luego fue a refutar si realmente eras congruente con lo que habías hecho. Y sacó la cabeza por la ventana a ver si la moto, porque si la moto, ¿entiendes? A ver si te habías comprado una moto, que si ya no eras de la iglesia pobre, que fueron a refutar, a mirar a ver si es verdad lo que dices con lo que haces. Eso es lo más importante. Eso es el elemento básico, ¿no? Que le dices a Sebastián. Claro que en el caso de Cayetano, mensajes por aquí, mensajes por allá, lo más lógico, y más siendo una persona mayor, coño, esto está bien, ¿vale? Vamos a conocer a esta persona. Esto es lo más lógico, ¿no? Es que si, por ejemplo, ahora... Yo lo que digo, ¿no? A veces, hombre, yo a veces en casa cojo algún mensaje y lo leo y tal, ¿no? Y, por ejemplo, me traslado como si me estuviera escuchando a Cayetano, que es muy diferente. Pero cuando, si era, por ejemplo, estuviera vivo García Lorca, lo más lógico es que si su casa está abierta, mucha gente que siente admiración o pasión por García Lorca, lo más natural es que si puedes pagarte un viaje, si puedes pagártelo, cada uno tiene su economía, como lo tiene, ir a verlo, más que leer un libro. Yo lo haría. Yo, por ejemplo, no sé, en el caso de Cayetano lo mismo, pero yo, por ejemplo, he leído alguna cosa de este Agustín, de García Calvo, y yo he preferido conocerlo. Cuando he ido a Madrid siempre quiero ir donde está hablando, dando las charlas, porque sí. Porque es otra historia, una cosa es lo que escribe, lo que puede hablar, y una cosa es verlo. Él me transmite su mirada, su estar, todo eso, cómo me resuena lo que está diciendo, ¿me entiendes? Es un poco eso. Bueno, pues si no puedes, ya estamos que, mira, lo lees o lo escuchas, pero... Vamos, así pienso yo. Qué oportunidad mejor, qué oportunidad mejor que poder conocerlo. Hombre, más que te hable ya, más que, por ejemplo, si yo pudiese hablar a Cayetano, pues sí, tal, pero vive aquí, pues tú lo conocerás, yo te puedo hablar, pero no, tú lo mames, lo toques, ¿me entiendes? Es que es lo mejor. Vamos, así lo veo yo. Yo te puedo hablar de lo que yo he vivido con él, lo que yo pienso, pero es que tú lo veas. Vamos, es que... No, yo pienso igual como tú. No, aparte... Propongo que te remitas a las palabras estas de... donde hay dos reunidos en mi nombre y soy yo. Si lo queremos hacer al contrario y decir, donde hay dos cartas en mi nombre, ahí estoy yo, no es así esto. Yo pienso en esto, yo pienso en el contacto físico, en el verte, en el poder hablar físicamente. Para eso tenemos este cuerpo físico. Las cartas son ideas más de cada uno, de cómo vive su vida, pero es una idea. La verdad es, por sus frutos vos conoceréis. ¿Y cómo conocer a una persona por sus frutos? No por sus cartas, o lo que decía José, no por haber escrito un libro precioso, sino más bien se trata de ir a ver a Lorca, a su casa, a ver, ¿qué vida llevas tú? Pues mira, yo me he dedicado toda la vida a esto, o hago esto otro... Y más si te abre su casa. Porque si me hubiera sentido... Que a veces Cayetano lo ha dicho, yo no vivo en Sonvida. Si viviera en Sonvida sería otro cantar. Y es verdad. Pero yo lo que quería comentar... quería comentar acá esto, es un poco, no sé, no, pero que se entendería por vivir el Cristo. Es que, ¿cómo se mide? ¿Cómo se pesa? Justo. Pues te digo, porque pues, cada uno tiene su respuesta, hasta incluso la puede dar una respuesta la persona que esté en una religión determinada. Y una experiencia propia sobre el Cristo también aquella persona, ¿o no? Claro. Y nadie se la puede discutir. Otra cosa es que tú pienses que aquella persona, como está metida en una religión, puede decir, pues no, ese Cristo no vale. Entre comentes. Se trata de hacer un juicio de valor sobre la persona. ¿Eh? Sí, y luego después tú puedes decir, bueno, pero ¿quién soy yo para juzgar lo que esta persona está diciendo? Porque a lo mejor sus actos, que son los que definen la categoría de cristiano delante de Dios, como no los conozco, porque delante de Dios, Dios sabe lo que hace cada uno. Y no hay que saber, y no tienes que demostrarle a otro lo que hace tu derecha y tu izquierda, porque eso precisamente los dos cristianos. ¿Eh? Ahí vas a entrar dentro de una dinámica, ¿me entiendes? ¿Qué son heridas propias? ¿Qué es vivir al Cristo? ¿Qué es? Lo que yo... estar guiado por el Cristo, en ese efecto. O sea, esto después se pasa un debate muy, muy amplio y muy grande. Yo te digo una cosa, yo estoy contento con el camino que yo sigo. No me arrepiento nada de lo que he hecho. De cosas que me han pasado en mi vida, sí, pero en fin, no son cosas que tenían que pasar y punto. Pero vengo a decirte, y no es que me arrepienta, porque tampoco las he buscado, a fin de cuentas, pero vengo a decirte que de todas maneras... Vengo a decirte que, claro, esto ya es una cuestión que claro, cada uno puede dar su opinión ahí. Ya, lo que pasa es que es como, por ejemplo, si tú vas a cenar a algún sitio, a comer a algún sitio, o te comes algo muy bueno, Y que no digas que es bueno, que no digas que estás disfrutando de esa comida, o que estás disfrutando de una cena o de un desayuno, me es igual, que no lo comentes, que no lo digas. No, es que no sé si es bueno, no sé si es bueno. ¿Cómo que no sabes si es bueno? ¿Y lo que has disfrutado? ¿Me entiendes? No sé, así lo veo yo. Yo es lo que a veces digo, no sé. Yo cuando estoy con aquella pequeña oración un poco continua y tal, las cosas más o menos me van bien. Aunque no vayan bien, te lo piso desde fuera, pero van bien. Mira, hay un ejemplo. Ahora, otra cosa es, yo por ejemplo no hablo demasiado, por ejemplo, tampoco llevo mucho tiempo en este nuevo trabajo, pero, y en el otro tampoco hablé mucha cosa de esto. Con algunos sí, con algún chofer, algún peón, que se acaba de hacer a Jesús por el medio, pero empezamos a hablar un poco de eso y tal, ¿no? Y con algún otro sí, un poco... Pero... yo a veces digo... a mí me basta, o sea, a mí me basta con lo que yo vivo. Ya me satisface, ya me llena a mí. Ahora... también a veces pienso que cuando uno necesita algo, va a pedirlo. Cuando tú necesitas algo, pedirás. Yo imagino que si necesito saber algo más, le pediré más a Cayetano, pero se ve que a lo mejor no le pido suficiente. ¿Pero a quién le tienes que pedir? No, a Cayetano en el sentido de alguna experiencia más o de algún... Bueno, una conversación que tiene en teoría. ¿Cómo? Que San Cristo tiene que pedir. Sí, yo lo sé. Yo lo pero sé, no pero, tiene mano. Pero, ya lo sé, ya lo sé. Es una historia que es el gilipuá. Sí, pero... Sí, pero... El intermediario. Y no puede ser el Cristo. Un momento. Sí, claro. Por eso digo, y a veces mismo, yo qué sé, Patricia mismo me está diciendo cosas que a veces no caigo y además me descubre cosas y ya está. Pero en el sentido que si yo quisiera saber, profundizar alguna cosa más, hasta por ahora, pues igual preguntaría más cosas o estaría más inquieto. Pero se ve que a lo mejor no lo necesito o no estoy así, pues no pregunto. Yo imagino que si esta es una conversación y hay gente que está ahí preguntando más o está queriendo saber alguna cosa más, tú sacarás más el tema de lo que estás hablando. Por ejemplo, ya habló de lo espiritual, el otro día una chica que vino allí al Ben, que estábamos hablando, con qué sé, no sé cuánto, y ya luego empezamos con el terreno material y el terreno espiritual. Pues desde allí empezamos a hablar y estuvimos una hora y media. Pero fue porque vino bien, yo es que no... Si viene bien, pues sí. Pero ahora, el hecho de vivir al Cristo, pues bueno, yo no sé cuánto tengo. Si he vivido al Cristo es hacer el viaje astral, no lo tengo yo. Pero no es eso. Que no, puedo decir, no, aparte, él lo dice, Cayetano lo dice, que no es eso. Es una cosa más. Es un escalón, no sé, llevado como un escalón más. Pero vivir al Cristo es eso, es estar en una armonía continua y prescindiendo del egoísmo. Y yo mismo sé que hay cosas que a lo mejor en mi vida sé que no están bien, pero por ahora, bueno, las sigo viviendo porque no lo veo suficientemente claro y no. Pero para vivir en Cristo es eso, es cada día un poco más y esa continua oración y ese continuo diálogo. No sé. Ten en cuenta que él refleja mucho ahora la bondad que hay en el mensaje desde mi punto de vista, porque hace que hay un tanto. Tenemos una evolución de muchos años y de haberlo conocido, yo reconozco que a veces se pasa por momentos críticos y reconozco que hubo un momento determinado que era como una especie de exigencia la rebaja de la religión para ser cristiano de Cristo. Era una de las claves de su mensaje, ¿eh? Y hay que reconocer que hay gente que no se ha dado de baja, cada uno habla por el sentimiento, cada cual, ¿no? Entonces, claro, no se trata de eso tampoco, porque puede dar de baja y estar muy aferrado a ciertas cosas. Y mucho, y creo que está en la palabra clave, el vencer el egoísmo. En esa lucha está todo el mundo, o sea, de la corriente que sea. Vivir el Espíritu de Dios, que es vivir al Cristo, pues es algo tan universal, como bueno, como trabajar de los sentimientos. Un mundo de justicia, un mundo de colaboración, un mundo de... Hay un detalle, por ejemplo, hoy en el trabajo hay un chico que, bueno, hoy lo han despedido del trabajo y a veces... Y técnicamente es de lo mejor que hay. Técnicamente es de lo mejor. Un tío que maneja el ordenador y control de máquinas y tal cual. Y nada, lo han echado. Y eso que continuamente pues está un poco despotricando del jefe y tal, ¿no? Y ha despedido y despotricando y contestado, porque esto, porque lo otro, tal. De una manera muy normal, ¿no? Tampoco sin grandes alzamientos, ¿no? Pero yo he hecho la despedida y le he invitado a comer ensaimada. Oye, Simón, que hago la despedida y aquí hay un poco de ensaimada y tal. Y si quieres venir, no, que estoy muy ocupado, no podré venir. ¿Qué dices? Pues lo que estaba diciendo de antes, a mí me pesa más lo de ahora. Invitarle a la despedida, y si lo he hecho, la despedida. La he despedido por una razón, es que nosotros fuimos y dijimos, oye, ¿y cómo es que la voy a ir a despedir? Y dice, hombre, y se puso un poco así, un poco rojo. No, digo, técnicamente todo lo mejor que hay. No es una cuestión técnica, es una cuestión de la empresa que... Nada, de relaciones. Cuando hay las cuestiones personales, la hemos cagado, pues aquel me dijo, no me dijo, o tal, y cuando ya entra un conflicto personal, ya la hemos liado, porque tú tienes que fijarte en cómo hace el trabajo, pues ya está, si lo hace bien o si lo hace mal. Es que si eres más guapo, más feo, más alto, más bajo, o sabes más, sabes menos, es esto, yo no lo entiendo, pero bueno. Y el, pero lo que vengo a decir, la he invitado, o sea, le he dicho, oye, ven a comer una encimada si quieres. Joder. Si te honra que no, si este va a tener trabajo, se quiera. Sí, porque se lo sortean a esta gente, los tienen, vamos. Sí, son técnicos en ordenador y controlan lo que es una maquinaria con ordenador y este irá a un sitio y tendrá plaza enseguida. Sí, porque aparte. Y por eso te decía que. A mí lo que me parece es eso, que avanzándole, que la invita. No sé si habéis leído el periódico, pero yo lo he visto en el diario de Mallorca. Y sale una foto de un soldado judío con la ornamentación de la oración, una cinta envuelta en el brazo. Luego la cosa esta que se pone en el frente de la cabeza, en la otra mano llevaba una ametralladora y a sus pies había un montón de prisioneros palestinos arrodillados con las manos detrás de la cabeza. Claro, yo cuando escucho a Castro sobre la sinceridad o su falta de Cristo, luego me pongo a pensar un poco en el Papa, en los cardenales, en los pastores protestantes y tal, y que nunca les haya oído las palabras de Castro, pues me da mucho que pensar, ¿no? Y claro, yo lo que veo aquí es que todas las organizaciones religiosas precisamente siempre se han servido de esto. Es decir, nadie seguramente le puede desatar los zapatos a Castro. Sin embargo, Castro es sincero. Nosotros, lo único que hacen en esta imagen de un judío, mientras los otros están arrodillados, yo lo veo un poco como los jefes de la jerarquía religiosa, sus propios fieles. Porque claro que hay gente buena. Pero si la gente buena no se da cuenta de que precisamente con el miedo, la represión, todos los conceptos del pecado y tal, que les han metido sus propias jerarquías religiosas, son lo que le impiden llegar a Cristo. Porque si uno vive al Cristo, las otras gentes, las religiones serán un impedimento para llegar. Porque una persona, para tener contacto directo con el Padre, lo que no puede ser es que esté dependiente de todo un credo que le digan a la jerarquía religiosa. Si hay un contacto directo, es un contacto directo. Lo que no puede ser es decir, yo creo en Cristo, pero primero tengo que saber toda la Biblia, o tengo que saber todo el Corán, o tengo que saber toda la Torá. Y como no estoy seguro, pues lo tendré que pedir ya a mis pastores. Entonces, claro, yo lo que creo es que, claro que a lo mejor el discurso más sincero sería este, de decir, bueno, yo no sé lo que siento y tal, pero precisamente en ese pensamiento lo enturbia toda la porquería que ha metido la religión. Porque como dice José Luis, ¿qué es vivir el Cristo? ¿No es acaso vivir la bondad? Y si una persona vive la bondad sin los condicionamientos religiosos, pues esa bondad te lleva a caminos, pues, o a sitios donde no puedes ir con la religión. Porque la religión siempre te coartará tu camino de la libertad. Porque si tu camino de la libertad te dice que es darte de baja, que es no votar, o que son miles de otras cosas, la religión o los políticos y tal te van a decir siempre lo contrario, y porque es caminar contra corriente. Una de las pocas cosas es social, porque tú no puedes decir que muchas personas que vivan la bondad y se metían en la religión no vivan a Cristo, ¿no? Claro, vivirán una porción, pero la religión siempre será una barrera para vivir eso. Si una persona se libra de aquello, pues lo tendrá mucho más fácil. Es que no basta ser bueno. Hay que completarlo con no ser tonto. Y hay muchísima gente que es muy buena. Y nadie lo quita ni lo discute eso. Pero joder, también son tontos, coño. Se dejan manipular y eso. Joder, esto es la realidad. Pero como eres lo mismo, no eres tonto. No, pero yo digo, igual es como es. ¿Te crees que eres bueno y eres tonto? No, bueno, esto ya es calificar a las personas. No tengo nada que ver de calificar. Bueno, cada cual pero no es una cuestión peyorativa, una porción, es que no... medio, entero, o sea, esto, ya te digo. Nino no piensa, es que es lo mismo, es un poco lo mismo, porque es una cuestión de... Según cómo, según cómo enfoques tu vida, según cómo la enfoques, si la enfocas desde el aspecto social, no es que no que vivas al Cristo, que vives hasta el Dios universal. Si enfocas desde el aspecto social, lucha social, los que están en el poder, pum. Si vas al aspecto espiritual de la persona, ya no voy a entrar en mitades, porciones, partes y... Pues es muy sencillo, la bondad de una persona le hace seguir, por ejemplo, el Corán a rajatabla, y es todo un ejemplo a seguir, pero por los dedos, y sin embargo, como es tonto del culo, acaba poniendo una bomba y a matar gente. Pero Castro, es que es así, coño. O es que los buenos o personas buenas no están en el Corán, también los hay. Pero eso son las tres cosas también son bien. Está diciendo él que es tonto del culo desde el momento que se deja influenciar por factores externos. Y sin embargo es una bellísima persona, si no pone una bomba. No es que lo sea, precisamente, en la medida de tu ignorancia eres tonto del culo. Claro. Y si nadie se dice pon una bomba, eres muy buena persona. Pero si el dirigente te dice que cojas un arma porque le ha pasado la orden al general o al capitán, tú cogerás un arma y irás a pegar. Pero tú estás hablando de la persona religiosa que se lleva por una determinada doctrina. Coño, es la doctrina religiosa, pero aceptar las normas establecidas. Esa es la doctrina religiosa. Pero tú estableces ya que la bondad lleva implícito el llevar... No podríamos ni decir ni tío, porque entre nosotros no podríamos decir ni palabra. Creo que ya estamos saliéndonos un poco de la línea de la que yo estaba hablando. Yo no estoy allá haciendo un análisis ni un juicio, ni si soy... Yo creo que en un momento dado, uno también se tiene que atrever a decir, yo opino esto sobre esto, no decir... pero es que no lo estoy diciendo. No, pero yo lo digo. Macho. Pero yo lo digo, Castro. Yo no te estoy diciendo nada a ti. Digo que una persona en un momento dado se tiene que... Ahora, lo que no voy a decir es lo que piensa. Coño, si todos los demás de personas te están diciendo cómo piensan de ti, no vas a poder tú opinar de cómo es la sociedad y cómo es la gente. Si lo estamos padeciendo continuamente a través del trabajo, de todo. Bueno. Tienes todo el derecho y nadie está criticando que no tengas el derecho. Vamos a analizar todos tenemos el derecho. Mi pregunta principal era el análisis de el vivir al Cristo. Tener al Cristo, porque venía en referencia con el mensaje. Y si a mí el Cristo me dice, tengo que ser bueno, pero no tengo que ser tonto, si es mi análisis, mi Cristo me lo está diciendo, no lo puedo decir. Porque si no puedo ofender. Pero ¿quién te está diciendo lo contrario? Pero como eso todo el mundo. Claro, y también el otro tiene derecho. Y también el otro desde el punto de vista de no darse debajo de la religión te puede decir yo vivo a Cristo. Y no tienes todo el derecho de decirlo. O tú le vas a decir, no, es que tú eres tonto porque estás en una religión después. No, pero sí. O macho, porque se hace una analogía muy curiosa. Hombre, creo que es también claro. Oye, usted también creo que lo tengo bien claro, pero precisamente si de lo que se trata, si se dice que la verdad es toda la libre, lo que se trata no es de cerrarse en banda. Si tú te encuentras con aquella persona, es decir, es que no soy libre por estar dentro de una religión, pues entonces pasemos a debatir si estando dentro de una religión eres libre o no eres libre. Bueno, pues ahora pon el versículo de Jesús, maestro está predicando, pero no lo hace en nuestro nombre. Bueno, si no está contra nosotros, está con nosotros. Claro. ¿Pero por qué? Se lo dice. Si no está contra nosotros, está con nosotros. Y no está con nosotros. Escucha, porque es un poco lo de los actos, lo de los hechos, Sí, pero puede ser un ateo que esté hablando, no un religioso. Pero eso es su palabra. Entonces, Castro, eso es... Sí, bueno, pero es que yo estoy hablando en general, saliéndonos del marco iglesia pobre. En el sentido... Pero eso ya es una disertación teológica, eso podríamos... Estamos hablando de una experiencia espiritual, no disertación teológica. No me llevéis a... Pero esto es lo mismo que a lo mejor en un foro es un tío que está hablando y tú no lo conoces de nada, pero está diciendo verdades como puños. Que tendrá que ver si nos conoce o no nos conoce. Pero eso no quiere decir que esté defendiendo una religión o que esté defendiendo una doctrina determinada. ¿Qué es la verdad? Si es la verdad, es la inspiración por Cristo. Lo que no es, no es la inspiración por la letra. Estamos ahí. Me callo ya, se acabó. Venga, ya me acuerdo. Venga. Si tienes a Cristo, sobran los sacerdotes. En el Evangelio podemos leer que Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Tenemos que tener el espíritu de verdad en nosotros mismos. Juan 14:17. Es recomendable leer todo el capítulo 14 de Juan. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien todo esto. Nadie es cristiano si no se tiene en uno mismo, en la propia vida, al Espíritu de Dios, al que llamamos el Cristo, por muchos estudios teológicos que tenga. Lo importante es la propia experiencia espiritual, porque nosotros la vivimos y podemos decir con propiedad que si se tiene a Cristo, sobran los sacerdotes. Cuando acudimos a las cosas dichos de Jesús, vemos que aquello, dejar que los niños se acerquen a mí, y después la otra parte que dice, si no os volviereis como niños. Cuando decimos Cristo, que esto ya he tenido ya aclarado bastante a los ateos de México, Cristo, Buda, Dios, Alá, en una palabra, el Creador, el Espíritu, un nombre lo menos. Cuando decimos tener el Cristo, entonces es tener la idea clara del Espíritu de Dios en nosotros mismos. La cosa es tan sencilla, y a veces lo que dice Tomel, que es tan sencilla que es difícil de entenderla. Pero dejemos a un lado la Biblia y dejemos a un lado la palabra Cristo, todo esto. Y vayamos a ver, ¿qué piensas? ¿Sientes odio, rabia, sientes egoísmo? ¿Te gustaría tener más capital, más dinero? ¿Te gustaría ser un militar y venga, y si es posible, matar gente o echar bombas por aquí y por allá? ¿Haces un examen tú mismo? No, que va, yo no serviría para esto. Y esto y eso. Y a medida que tú te vas limpiando de las ideas negativas, pero que tú lo vives, lo sientes, no porque te lo digan los demás, entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es el Cristo. Claro que después, si acudimos a la mente en esto de experiencias, y si misticismo, y si éxtasis, y viaje astral, y si milagros por aquí o por allá, y si ver esto, oír lo otro, ya estamos liados, ya estamos en el camino de los sacerdotes, de todas las religiones. Vayamos a la cosa sencilla. Vete, dice Jesús a la mujer pecadora, no peques más. Y podemos decirnos a nosotros, venga, anda en la vida, y no peques más mentalmente. Trabaja para comer, cuidarte tu familia, no tienes que odiar a nadie, ni ambicionar, si meto ahí negocios, y no. Y las armas, no. ¿Por qué? Porque va en contra. Bien, cuando lo ves en ti mismo, que te va en contra, puedes estar seguro que esto es el Cristo. Si no es esto, sería la animalada religiosa que en nombre de Dios, la metralleta, la bomba atómica y a matar gente, que es lo que hacen el capitalismo brutal y salvaje con todas las religiones. La cosa es sencilla. ¿Cuántas veces he dicho por aquí, una madre que a lo mejor no sabe leer ni escribir, cuida a sus hijos, caramba, y cuida de la casa, y lave y la ropa y hace la comida, y ahí tenemos al Cristo, al Buda, a lo que queráis, un nombre lo de menos. Ahora, si después que vives esta vida sencilla, que procuras no hacer daño a nadie, ni ya en este caso, no porque te lo digan otros, ni siquiera la Biblia, sino porque lo sientes, y no me repugna hacer daño aquí o allá, no, tengo que portarme bien y punto. Ser buenos, pero no tontos, no dejarme de engañar, pero ni siquiera engañarme a mí mismo. Bien, entonces, cuando vas viviendo esta vida sencilla, caramba, ¿y si pienso yo en esto y lo otro? ¿Y si el viaje astral? ¿Y si las apariciones? ¿Y si el éxtasis? ¿Y si esta oración así o así? No hay ningún mal, pero tampoco no hay ninguna necesidad. Porque ¿cuántas veces hemos dicho que hemos venido a este mundo para vivir la vida y no ensuciarla? Y la ensuciamos cuando nos metemos aquí dentro un montón de animalades. No sé si ha venido este matrimonio, no ha venido. Anteayer, una chica que hacía unos 10 años o más que no venía por aquí. Anteayer vino con su marido, se casó. Es que Cayetano por aquí, por allá, bueno, y la reunión es, sí, pasado mañana, y eso, ¿a qué hora? A las 7, si queréis venir. No han venido, bueno, paciencia, pero ¿qué pasa aquí? Después de 10 largos años, la cosa está clara. Viene mucha gente por aquí así. Es que lo que tú predicas es tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil, claro. Pero después vamos por aquí, vamos por allá, y te comen el coco, y te pasan la bandeja, y te quitan dinero. ¿Por qué? Porque estos son los sacerdotes. Y cuando digo sacerdotes, lo englobo todo. Espiritistas, teósofos, rosacruces, protestantes, católicos, hasta podríamos decir a los repasos de algunos partidos políticos, militares, los gobiernos, todos son sacerdotes. Engaña bobos. Esto es un poco que engaña nuevamente. La verdad nos libera, pero de todo esto cuando piensas por ti mismo. Así de claro y así de sencillo. ¿Eh? 62 soldados con este avión muertos. ¿Por qué? Aquello del Irak. ¿Por qué? Han andado con la televisión una noticia, otro atentado terrorista en el País Vasco. Me parece que hay dos muertos. ¿Por qué? La cosa es acá. Podemos decir claramente que falta de Cristo, que es falta de tener las ideas claras y sencillas, porque te has metido a ese militarismo y no te has ido a trabajar de carpintero, o de albañil, ¿no? O de enterrador, que a veces dice que tiene. Es aquello de que venga, venga, venga, y después, claro, tropiezas, te caes, pero una cosa es normal. Es que cuando hablamos de estas cosas estamos en contra, ¿no? Tratamos de dar ideas, que no es lo mismo. Y no hay que imponerlas a nadie, pero ideas sí. Tenemos todos los mismos derechos de expresión, ¿verdad? Las ideas. he dicho a estos ateos de México, veis este mensaje sin Biblia, a ver si me decís vosotros algo parecido, así, ideas vuestras, ideas propias. Todos se han ido por las ramas. Y he tenido que decirles a lo último, pero no os dais cuenta que yo mismo estoy viviendo la vida. Esta vida, ¿quién me la da? ¿O quién me la presta? ¿Por qué? Yo no soy dueño de esta vida, no puedo decirme a mí mismo, voy a morirme, adiós. No, ya puedo decirlo de boca y pensando muchas veces. Pero si no me destruyo, si no me suicido, si no me enveneno, en fin, suicidarme, sí, puede ser, destruir aquello, pero a voluntad decirme a mí mismo, voy a morirme, yo no puedo. Podéis vosotros. Seguramente que tampoco, les digo a los ateos. Entonces, ¿quién nos presta esta vida? O la vida misma se nos presta, se nos viene a nosotros y después se va. ¿Quién puede negar la vida? ¿Quién puede ser ateo de la vida misma? Porque si niegas a la vida, te niegas a ti mismo. Pero verás que esto es una tontería porque sigues respirando, comiendo, bebiendo, sintiendo frío, calor, y entonces es que vives. Claro, las cosas sencillas, ya he dicho antes, la vida sencilla, la bondad. Después se puede meter en asuntos de yo mismo, muchas veces, ¿cuántas veces os he contado aquello de la torre? ¡Ay, he llegado allí arriba! ¿Cómo? ¿Y ponen más pisos? ¿Cómo? Yo creía que había llegado ya a la cúspide de la torre. No, hay más pisos. ¡Ah! ¡Caramba! ¡Qué lección! ¡Ah, Cayetano! ¿Te creías que habías tocado ya con la mano el cielo? Lo que se dice, arriba. ¡No! Entonces, ¿qué pasa? Ah, caramba, la lección es profunda y sencilla. Y piensas, entonces, ¿qué? Ah, como que no puedo subir más, como que hay muchos pisos, como es que hay mucha altura, lo dejaré, empezaré otra vez a la vida sencilla de la vida en este mundo, pero una vida sencilla bien complicada, venga negocios, venga putería, venga toda clase de porquería y de vicios y... No es por aquí, tampoco es esto. Entonces, una cosa sencilla, ha llegado hasta allí, muy bien, gracias. No puede llegar más arriba, gracias. ¿Qué pasa aquí? Y vuelves otra vez a ti mismo y dices, hay que ver lo tontos que somos los seres humanos, complicarnos tanto la vida, si Dios es redondo, si es cuadrado, si es así, si es así. Si, ¿cuántas veces me han dicho, Cayetano, yo estoy haciendo oración? Esto mucha gente me lo ha dicho. Y parece que nadie me escucha, Dios no me escucha, no me contesta, no me dice esto, no me dice... Hay que ver las tonterías que he tenido que oír a través de toda mi vida de cosas así. Pero, Cayetano, yo intento hacer el viaje astral, me voy a dormir y me quedo dormido, nada de... Es que yo intento esto y lo otro, No intentes nada más que una cosa sencilla, vivir la vida, caramba. Y cuando tienes en la mente estas ideas, ya digo, que empiezan a roerte un poco, que es la parte negativa, y largo, largo, largo. Y después es cuando encaja con lo que leemos de Jesús. Las tentaciones sí, pero y que estas piedras se levantan, o me adoras y todo esto, y lo otro, y aquel pobrecito Nicolás, sí, hombre, ven, si me adoras, y ahora qué, en Israel, casado, 12 hijos, estudios para defender qué, un Dios creado por los sacerdotes judíos, imaginado, y encima de eso, defender un trozo de tierra, ¿para qué? Con la metralleta, tierra sagrada, santa. Pues si el universo infinito es santo, es sagrado, y es el colmo, cuando la, ya digo, la mente se deja llevar. ¿Y cuántas veces he dicho aquella poesía que yo arreglé un poco, bueno, que yo hice? Si te dejan llevar de mentiras, de ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Aquellos dicen que Dios es redondo, gracias. Cuadrado dicen aquí, gracias. No, es una cosa larga, sí, muy bien. Pero, ¿y tu vida qué? Esto es lo importante. ¿Y tu vida qué? Y a veces me han pedido, incluso por esto del aparato intermedio, este, unos y otros, pero ¿la bondad qué es? ¿Cómo la bondad? La vida es sencilla. La vida es sencilla. No se trata de acudir a la Biblia, la vida es sencilla. Caramba, lo llevamos dentro. ¿Quieres que te roben? No. ¿Que te insulten? No. ¿Tú quieres que te maten? No. ¿Que te... entonces, lo que no quieres para ti, no lo quieres para el otro, porque el otro tampoco lo quiere. Estas partes negativas, la parte positiva, la sencillez de la vida, esto es Cristo. Y si no es esto, estaríamos bien liados. Porque si esto no es el Espíritu de Dios, si no esto no es Dios, ¿qué es Dios? ¿Una lucha constante? ¿Una metralleta en la mano de cada ser humano? Vemos que esto es destructivo en la vida misma, es lo constructivo. Y a los ateos estos de México he tenido que darles la idea de el niño pequeñito, y le das algo y se alegra, el perrito pone la mano encima de la cabeza, te lo agradece, levanta la cola. ¿Qué pasa aquí? Lo haces al revés, el niño llora, le quitas algo que le has dado y el perrito baja la cola, el ratito, y, esto si no te muerde, y ladra, y vemos una casa. Esta casa que han construido es muy guapa, muy bella, estos muebles, y, pero después ves que lo destruyen todo de mala manera, te hará una cosa, una sensación, lo positivo, lo negativo, construir, destruir. Para mí, el construir, esto es Dios, esto es, que diremos, la luz, esto es la verdad, lo demás es el caos, la oscuridad, la destrucción, la muerte. Y claro, repito lo de antes, cuando tienes las ideas claras, yo no veo ningún mal en que uno se meta un poco así, ya sabes, ya ves esto, si lo otro, bien. Pero también para un consejo, y es que cuidado, porque yo he conocido personas en mayor camino que han querido ir tan lejos en fenómenos para buscar esta verdad, esta cosa, este Cristo equivocado. Y he visto algunas personas que han terminado mal. manicomio. No, no és por aquí la cosa. No és por aquí. La bondat és senzilla, punto. Después hay una enfermedad de algo, esto cambia. Me ha tocado el físico, la vista, el oído, me acabo en algo de tratarlo un poco de alma, muy bien. Pero esto es la enfermedad de los seres humanos. Pero buscarnos la oscuridad mentalmente, esto es falta de Cristo. Busquemos la luz y no hay oscuridad. Y esta luz la digo, sencillo. Mi abuela, o nuestra abuela, tantas veces lo he dicho por aquí, decía, si las cosas te van bien, da gracias a Dios. Te van mal, da gracias a Dios, que se haga su voluntad. No sabía leer ni escribir. ¿Cuántas veces he dicho y cuántas madres hay así en el mundo? Madres y padres. Ya está. Y después, claro, nos encontramos que sea por los aparatos estos, sea carta, sea teléfono, sea hablar personalmente, nos encontramos que, bueno, tengo que hablar o callarme. Esto también va, pues, a la libertad de cada uno. Yo nunca me he callado en toda mi vida cuando he tenido la ocasión de decir las cosas. Pero, siempre he procurado de no ofender a nadie. Y a veces, si he dicho algo, cuidado que te he dicho esto y yo no quería decirlo así, perdóname, porque he tratado siempre de dar ideas, no de imponerlas a nadie, porque cada ser humano tiene que ser libre en su modo de pensar. Eso está claro. Aquella pobre mujer que vino, pero Cayetano, hace varias veces que sueño lo mismo, la mujer de unos 70 años, que me paseo por encima del mar con la madre de Dios. Un manto y el agua que parece un espejo y tal. ¿Qué te parece este sueño? ¿Ah? Que toda la humanidad tendría que tener estos sueños así. ¡Todos! Y se puso a llorar y se abrazó y ¡ay, Cayetano, me das una idea, una alegría! Y, claro, ¿qué tenía que decir a esta mujer? Si estos dos otros... ¡No! Ahora, ya se dice, se reconoce los juguetes. Pues una persona de 30 años, 40 años, 50 años de edad, y cuidado, porque allí esto y lo otro, y puede ser un autosugestión y tal. Esto sí, no hay que callarse. Es que yo procuro ir a misa cada domingo. Mira, no, puedes ir a misa, pero hay que ver las edades de las personas, porque si tienen las mismas edades vuestras, así, bueno, ¿y por qué vas a misa? Es una pregunta que te hago. Hombre, porque esto y lo otro, pero tú te procuras portarte bien en tu casa, porque yo sé que tú eres buena persona y tal. Me parece que no necesitas ir a misa, ni católica, ni protestante, ni ninguna religión. Hay que decírselo. No, lo respetaré porque... No es eso, no es así. Y la otra persona, no, quiero ir a misa porque además de esta bondad que pueda vivir, aquello me hace falta, lo necesito. Si lo necesites, ánimos. ¿Quién soy yo para decirle que no vaya? Así de claro y así de sencillo. No nos compliquemos la vida. Y esto es el Cristo. Y claro, el Cristo, el Espíritu de Dios, no se vale de religiones, ni de armas, de metralletas, ni de ejércitos, ni de partidos políticos. El Espíritu de Dios no se vale de negocios para ganar dinero a costa del trabajo de los demás. Y ahora que viene esto, hay esto de dos tonis. Está ahí. Sí, está aquí. ¿Queréis leer? No todo, porque es largo, la introducción, y después veremos si hacéis copias, vosotros, habrá para todos. Porque yo no sé cómo está esto, los periódicos estos, ni sé qué valen, ni cómo saben. Aquí hay las páginas de dentro, me parece. ¿Lo tenéis? Sí, está aquí. Leed al principio. El cuento de las tres naranjas. Con permiso del autor y protagonista de esta historia, don Cayetano Martí Báez, un compañero yesero de 85 años. Allá por los años 60, en plena dictadura franquista, estando en la obra trabajando de yesero, con unos albañiles entraron a discutir sobre cuestiones de justicia social, y les contó la siguiente historia. En un campo había un naranjo y tres hombres que cuidaban de este naranjo. Uno se encargaba de abonarlo, otro de regarlo y otro de podarlo. Cuando había mal tiempo se turnaban para cuidarlo, y así hasta que el naranjo dio tres naranjas, pero al mismo tiempo apareció un hombre que dijo ser dueño del naranjo. Se quedó con dos naranjas y dio una a los hombres que habían cuidado del naranjo, para que hicieran un convenio. El árbol simboliza la empresa, los tres hombres simbolizan los obreros de la empresa, el dueño del naranjo simboliza al empresario o accionista de la empresa. Y las naranjas, los beneficios que produce la empresa gracias al esfuerzo de los obreros. En todas las empresas, los dueños se quedan con los beneficios que da esta. Y las sobras se lo tienen que repartir los trabajadores a través de los convenios, incluidos mandos intermedios. Así, a través de la historia, se continúa perpetuando esta injusticia que contribuye a que las diferencias entre ricos y pobres se mantengan o acrecienten, y los sindicatos sirven a la perfección a este propósito. Porque en lugar... No, si os parece, sí. Sois vosotros, y ahí estáis. ¿Todo? Claro. ¿No? ¿Cómo que? Leed todo, todo. Venga. ¿Y leyes? No, ya leo yo. A ver. Yo leo. Porque en lugar de entrar a discutir el reparto de todas las naranjas, beneficios, solo discuten del reparto de una naranja, es decir, la limosna que dan los empresarios. Y así, autotitulándose representantes de los trabajadores, son en realidad representantes de los empresarios, con la comedia anual de los convenios colectivos y los porcentajes de los aumentos salariales, medio punto arriba, medio punto abajo. Con esto no queremos decir que los comités de empresa actúen de mala fe con sus compañeros, al contrario, estos son hombres que con pocos medios hacen todo lo posible por sus compañeros. Pero si los mandamases de los sindicatos que se llevan grandes sueldos subvencionados por el Estado, que conocen todo esto y se lo calla ayudando a mantener la injusticia social de la mal llamada democracia, haciendo la gran comedia de la huelga general. Y lo más sencillo para que todo el mundo entienda es explicarlo como un padre se lo explicaría a un hijo. Papá, ¿por qué ricos y nosotros somos pobres? Hijo, la naturaleza del ser humano le implica tener que comer, vestirse y un techo con el que cobijarse. Todo lo demás sobra, ya que si tú quisieras dos o tres techos, tendrías que quitárselo a alguien. Fíjate, en un empresario. Tiene una empresa donde trabajan 10 obreros y obtienen unos beneficios netos de 50 millones de pesetas al año. El empresario por convenio reparte 10 millones, paga de beneficios, paga gestos, etc. Y él se queda con 40 millones frutos del trabajo de estos obreros. Papá, ¿y por qué dices que se lo queda si la empresa es suya? Porque él solo es humanamente imposible que produzca lo que estos 10 obreros han producido. Por lo tanto, tendrían que repartir beneficio entre todos. Papá, ¿y por qué ni los sindicatos ni los partidos de izquierda lo denuncian? Porque a ellos les paga el Estado, y el Estado está dominado por el capital. Llámese bancos, grandes empresas, curia religiosa de todo tipo, y te hacen la gran comedia de la democracia, derechos constitucionales, estatutos del trabajador, etc. Mira, hijo, por ejemplo, siempre te hablan de moderación salarial, pero solo la nuestra, la de los pobres. Los que cobramos sueldos de miseria. Nos bajan el paro hasta límites insospechados. Gente durmiendo en bancos de la calle, o en los pasillos del metro, o en callejuelas. pero nadie dice de poner un tope a los beneficios empresariales. Al contrario, 3,2 millones en subvenciones del Estado a las empresas que se lo reparten entre la élite empresarial, véase la patronal COE. Los 200.000 millones que la Seguridad Social les ha perdonado por prescripción a las empresas españolas. El nuevo avión de combate europeo que cada unidad cuesta 20.000 millones. O los 23.000 millones que el Estado destina al clero católico y toda una larga lista de actos delictivos que han prescrito o se han librado por causas legales, realizados por muchos altos cargos cuyo sueldo no bajan de 1 millón de pesetas, pero que es la parte más pequeña del montante económico, ya que el grueso les viene por las comisiones por favorecer unas contratas a otras, y todo ello a costa del trabajo de nosotros los trabajadores. Papá, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a la huelga? No, hijo. Este es el error más grande que hay entre los obreros. Porque por un lado, les das la excusa para que te envíen una carga policial. Y otro, ponerse en contra de los obreros con obreros que no quieren hacer huelga. Y encima te descuentan del mísero sueldo que cobras. Lo que hay que hacer es tocar donde más duele a los ricos, el dinero. Y estas son algunas de las medidas a tomar a corto plazo, con un éxito asegurado en 5 días. Primero, sacar todo el dinero que tienen los obreros ahorrados en el banco o cajas de ahorro, a fin de dejar los bancos sin liquidez y provocar su quiebra. No utilizar el automóvil privado, a fin de no consumir gasolina, a fin de colapsar el comercio más importante del mundo y dejar en bancarrota a los mercados bursátiles. Darse de baja de todas las religiones y sectas, a fin de que los líderes religiosos, ante el miedo de perder sus fieles y la autoridad sobre estos, obliguen a los poderosos y ricos a una justa distribución de la riqueza. Cuarto, no jugar a nada, loterías, cupones, quinielas, bingos, casinos, etc. Quinto, no consumir alcohol, preferentemente en locales públicos. Sexto, intentar reducir a la mitad el consumo del tabaco, canalizar el estado de ansiedad discutiendo con otros trabajadores las formas de acabar con la explotación. Séptimo, reducir al mínimo el consumo de electricidad, teléfono, etc. Octavo, no salir de compras superfluas, vestidos, objetos de regalo, etc. Noveno, no hacer horas extras, ni aceptar destajos, ni estar pluriempleado. A largo plazo, primero, no traer hijos al mundo para no traer más parados al mundo o mano de obra barata. Segundo, declararse insumiso, no quiera hacer carne de cañón. Tercero, no hacerse voluntario en ninguna organización ni obra, ni hacerse voluntario nada, ya que es mano de obra gratis que el Estado se ahorra sin ofertar puestos de trabajo. Cuarto, no votar ni pertenecer a ningún partido político ni sindicato, ya que sin medidas como esta las tenemos que proponer nosotros, obreros sin estudio. ¿De qué sirven estos organismos políticos? Quinto, no participar en mesas electorales para no hacerles el juego de la falsa libertad democrática. Pero papá, esto no es no hundir al Estado. No te preocupes, hijo mío. Estas personas que viven a costa del trabajo de los demás, si quieren, lo arreglan en 15 días. Remugarán, protestarán, dirán que es una utopía. Amenazarán con despidos multitudinarios, con quitar las pensiones a los ancianos, con la quiebra del país, con quedar descolgados de Europa. Pero no les quedará más remedio que hacer justicia de una vez por todas, ya que es una vergüenza absoluta que una viuda con 2 hijos tenga que vivir con 40.000, una pensión de un hombre que ha trabajado como un esclavo para que otro se lleve el beneficio de la obra de toda su vida. Le den 60.000 pesetas para él y su mujer. Esto sí no tiene algún hijo en el paro. Y si este pensionista no ha cotizado lo suficiente la pensión, puede ser de 15.000 pesetas. Y estos individuos predican lo que no creen, porque ellos mismos sacan los primeros, secan los primeros, serían los primeros que pondrían el grito en el cielo. Si tuviesen que vivir con la miseria que ellos mismos someten al pueblo. Papá, entonces, ¿cómo tiene que vivir un hombre? Es muy sencillo, hijo. Vivir como un auténtico cristiano, como enseñaba Jesús el carpintero, que todo se resume, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. No te gusta que te exploten, no explotes. No te gusta que te roben, no robes. No te gusta que te engañen, no engañes. No te gusta sufrir, no hagas sufrir. A nadie, absolutamente a nadie en todo el mundo, salvo que sea un enfermo mental, le gusta que lo traten mal. La vida es así de simple. Es que yo no... ¿Cómo ha sido posible publicar esto? Después de 7 meses. Sí. Pero, ¿esto qué es? ¿Le han dado la autorización a Toni Cannabis para hacerlo? No, Zamora. A Toni Zamora. ¿Le han autorizado? Él tiene un amigo que es de un sindicato. Sí. Dijo, a ver si te atreves a publicar esto. Sí, no te preocupes. Sí, Y este mes lo publicarán. Y un mes, yo creo que si supongo que a fuerza de insistir, pues lo han publicado después de las elecciones. Pero vamos, ve que quedan 2 días contados a este momento. Por lo menos una revista. Aquí tomo sin muestra. De respaldar y escribir. Lo vamos. Muy bien. Le dirá que ya no podrá participar en la naranja que queda. Lo ha leído, pero que ha dado la orden para publicarlo. Hombre, se ha tardado 6 meses, ¿no? Publicarla. Creo que se la ha leído. Lo ha cogido ahí, vamos a publicarlo. Porque sí, me lo pueden enviar cuando quiera. Pero es que lo curioso, aparte del mensaje, lo curioso es que dice es que no votemos a ningún sindicato. Y cuando lo estaba leyendo... A mí me parece que lo ha cogido y venga, se publica, pero ni lo ha leído él. No, pero bueno. ¿Cómo demorar tantos meses por mí? Tengo una poquita de menos 4. Van a ser. ¿De la próxima o no es? En nuestra casa. ¿Casa de María? Miguel un poco, ¿no? Ya le pasa como a mí, que ya no tentamos nada en casa. Casa de María y de Miguel un poco. ¿Casa bueno, de María? Dos de los dos. Todavía José Luis pintaba con casa. ¿Eh? Se lleva el otro día un unos cuantos meses pintando. Se lleva unos cuantos meses. Pero cuando una cara niña, ya no pintarán nada. No pintarán nada. ¿Qué han votado? ¿Tú no has hecho un beso? A Palma. Sí, una mujer. ¿Qué tal? ¿Qué es? Sort Catalineta Cider. Sort Catalineta Cider. Sort Catalineta Cider. Tiene nombre de Adita. No sé si se ve. No, es que lo es, nombre de Adita. Sort Catalina Cider. La Cidereta de Catalina. Aquella que vosotros vais a votar. Si jo la vaig votar. Ella se farà la punyeta del poble, però cada mes voldrà cobrar. I que se farà molt bé. I damunt de nosaltres viurà. Ja... Damunt d'altres. De nord, i d'exclusiva. Que te creus que no pagues tu? Sí. Te creus que esa contribució te la perdonarà? D'altres. Que ja... En Cayetano muy pillo, uno no sabe, de tots els polítics que surten per governar al poble. I un impost al tema allà. No, perquè no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha, no h ¿Sabes qué pasa? Que esas próximas me presentaré. Las próximas. Como president de Madrid. Ah, de Madrid. President del gobierno. Sin moverme de aquí, que me traiga la paga y que gobierne ellos. Pues sería mejor presidente que los que gobiernan, porque si así no estorbaría, no harían nada. Pues, el mejor presidente, el que no hace nada, es el mejor. No deixeu passar de colar. Ara ho has dit bé. Però... Claro, la gente tan joven, pasa de todo. No, digo, a lo mejor, no, claro, hay algo que se va a escribir en este, bueno, igual de, con el profesor, después igual le gusta. No, este y todo el día,